En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, qué bueno es acompañarlos acá en Escena Indie. Hoy vamos con un programa nuevamente más de tendencia electrónica, de esos sonidos que también son independientes, alternativos en muchos casos, artistas que se mueven de muchas otras maneras, quizás alternativas, transgresoras también. Y vamos a escuchar algo de DJs latinoamericanos. ¿Y por qué digo DJs? Porque se trata de un dúo que se llama DJs Pareja, desde Buenos Aires. Ellos como que tratan de darle una nueva onda y una nueva definición quizás a lo que es el house y el techno hecho en América Latina. Así que, ¿qué tal si escuchamos un poco de su música? DJs Pareja, hoy en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Y Escena Indie. Propuestas diferentes. Música alternativa. Con un sonido más house y techno latinoamericano de los DJs Pareja, así se llama este dúo, DJs Pareja. Continuamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM y en internet, emisoraculturaldepereira.com. DJs Pareja, productores radicados en Buenos Aires, ya han tocado en los grandes y más importantes clubes en Argentina y también en gran parte del mundo. Miren, juntos estos productores desde el año 2000, llevando su estilo personal, además algo ecléctico también, porque combinan diferentes estilos de estas músicas. Y como les decía, es uno de esos DJs proyectos que le están dando como una nueva definición a la nueva escuela del house y el techno en América Latina, fomentando lo que ahora es una de las escenas más prósperas del mundo. Siempre en los 90, por ejemplo en mi caso, cuando escuchábamos de música electrónica, casi siempre de una nos remitíamos a Europa. Y hoy en día se está haciendo muy buena música electrónica y muy buenos productores y DJs en Latinoamérica. Han realmente compartido y hecho remixes con grandes también productores DJs del mundo, importantes producciones. Y que, bueno, hoy vamos a estar escuchando un poco de su música acá en Escena Indie. Estos productores, estos DJs, además con presencia en el cartel del Festival Stereo Picnic en el año 2025. Ya escuchamos un poco más de ellos acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. Diversidad y subgéneros por 97.7 FM. te escuchan de lo que me hablas, que nos miran cuando me Continuamos en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, originando desde el Centro Cultural Lucy Tejada. Con esta señal para gran parte del centro occidente de Colombia, ahí en el 97.7, un saludo para todos los que nos escuchan desde las zonas rurales, los diferentes municipios de esta región, los que están en sus trabajos, hogares, los que van en sus vehículos, y también para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo en emisoraculturaldepereira.com. Lo que estamos escuchando el día de hoy es el sonido de DJs Pareja. Es un dúo de productores argentinos. Como pueden notar, es algo ecléctico. Si bien hay mucho house y techno, también hay algo de pop. Hay canciones con letras. Es muy argentino. Realmente me suena muy una propuesta muy argentina. Estamos hoy centrados sobre todo en el disco Versátil. Pero es como con interrogación. Entonces, Versátil de el año 2004. Ese disco que se compone por los tracks Perfecto Radar, Riff Varonil, Welcome to the Chongo, No dejes que mi sonrisa te atrape, Dios en la disco, No tomarán acción, Estás fuera de, Un jinete azul, Inglaterra duerme, Pompeya y La era de la comunicación. Versátil del 2004. DJs Pareja es lo que estamos escuchando hoy en Escena Indie. We'll be right back. Escena Indie, música sin barreras. Continuamos en Escena India, acá en la emisora cultural de Pereira, con el sonido de DJs Pareja, argentinos, con su propuesta House Techno Pop. Y unos artistas que además con presencia en el cartel del Festival Estéreo Picnic en Colombia en el año 2025. Han realizado realmente muchas giras por el mundo, en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, México, Latinoamérica. También han sido anfitriones de su noche de Club Fun, una fiesta inclusiva y amigable con los homosexuales durante más de 10 años, que se ha convertido en un elemento básico de la escena underground de Buenos Aires. ¿Ok? Nos dejo con un poco más del sonido de DJs Pareja, y hoy que escuchamos este disco del 2004, Versátil. Así los dejo y los espero en otra emisión de Escena Indie. No se despeguen de la emisora cultural de Pereira. Chao, gracias. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Thank you. Escena Indie. Propuestas diferentes. Música alternativa. Thank you.